Radio Ubrique. Deportes. 6:21 minutos. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, en la que nos encontramos, 97.6 de la frecuencia modulada, aunque también pueden sintonizar a través de internet desde cualquier parte del mundo, a través de radioubrique.com. Nosotros nos quedamos en nuestro ámbito más local en el día de hoy en lo que a deporte se refiere y a una modalidad deportiva que tiene mucha repercusión en nuestra localidad. Hablamos de baloncesto, por dos motivos. El primero es por el curso que impartirá la Federación Andaluza de Baloncesto a través de su delegación de Cádiz en Ubrique, un curso de entrenador iniciación. Como hemos comentado en todos estos días, es la segunda ocasión que Ubrique acoge un curso de estas características. Va a tener lugar los días 19, 20, 21 y 28 de julio. La inscripción es de 150 euros y es, digamos, un curso que acredita a aquellos alumnos que lo superen a completar la formación obteniendo ese título de entrenador que tiene carácter federativo y que está avalado por la Federación Española de Baloncesto. Es un curso en el que se va a fomentar y desarrollar en los alumnos las competencias necesarias para realizar lo que es la iniciación de los principios elementales del baloncesto, del juego y de las acciones técnico-tácticas, del baloncesto. Ese curso, como decimos, se va a impartir aquí en Ubrique y es una muy buena noticia porque todos sabemos que precisamente en nuestro baloncesto está en estos últimos años faltos de monitores, de entrenadores, ya que los entrenadores de toda la vida no han visto cómo ese relevo generacional ha llegado. El primer paso, la primera forma o la mejor forma de buscar ya ese relevo, sin duda, es la celebración de un curso de entrenador en nuestra localidad. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también nosotros nos vamos a quedar, aparte de centrarnos en este curso de entrenador, vamos a centrarnos en la actualidad del Cabo. Vamos a ver cómo ha sido esta temporada, qué balance hacen los componentes del Cabo de lo que ha sido esta 2012-2013 a nivel de club y las perspectivas para este 2013. Recuerden que este año ha habido un cambio gradual en el número de equipos que la entidad ubriqueña ha metido en competición federada. Este año tan solo han competido tres conjuntos. Sabe a poco, sobre todo teniendo en cuenta que en años anteriores han llegado a tener incluso más de la decena de equipos entre unas categorías y otras. Habrá que ver si este, entre comillas, año sabático ha servido para espolear a los amantes del baloncesto y el año que viene podemos contar con un número superior de conjuntos, tal como no tenían habituados los componentes del club ubriqueño del Cabo. De esta cosa vamos a hablar también de fútbol sala. Este fin de semana va a tener lugar las semifinales y finales de lo que es la Copa del Comité Local de Fútbol Sala. En este caso ya sabemos la final de segunda, los cómodos de Don Juan Gómez Leyton, Construcciones y Reformas. Para la final de División de Honor y de Primera habrá que esperar a que se disputen antes las semifinales, que son las siguientes: Estudiantes Helio y Revolución La Fresquita, que de qué en División de Honor, y donde Racing Pantera o Ases Lunge Fran Generali por la primera división. También estaremos con los resultados de la última jornada y los horarios de estos partidos que acabamos de comentar. Y recuerden también que hoy miércoles 3 de julio se cierra el plazo para poder inscribirse en lo que va a ser el primer torneo de pádel tenis 24 horas Sierra de Cádiz, que se va a celebrar este fin de semana, 5 y 6 de julio. Recuerden que para pádel hay cuatro categorías distintas, dos masculinas de nivel A y B y dos mixtas de nivel A y B, y en tenis una categoría masculina absoluta, y que también habrán premios en metálico.

6:31 de la tarde. Entramos en materia y lo vamos a hacer con el deporte de la canasta, con el deporte del baloncesto, pero en su apartado de formación, porque, como hemos comentado, se está preparando, se está germinando un curso de entrenador de iniciación en Ubrique, avalado por la Federación Andaluza de Baloncesto. Vamos a conocer algo más sobre este curso a través del director técnico de la delegación gaditana, Carlos Geray, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Como decimos, la delegación gaditana de baloncesto organiza este curso de entrenador en Ubrique. ¿Qué es exactamente lo que va a impartir en nuestra localidad? Bueno, en principio, tras una llamada con Cabu, que nos solicitaba, bueno, que fomentásemos un poquito el baloncesto, según las necesidades que hay en la zona de formación del entrenador, pues nos pusimos a ello y vamos a convocar un curso de entrenador de iniciación, que es el primer paso en la formación del entrenador, de los técnicos deportivos en baloncesto. Y bueno, supone un reto por la zona, que hace mucho tiempo que no llega allí la formación del entrenador y han sido los técnicos los que han tenido que desplazarse a la zona de la bahía, como ha sido el resto de los últimos años. Me comentaban que es la segunda vez que un curso de estas características se va a celebrar en Ubrique, de lo cual se puede deducir que no es fácil, ¿no?, contar con una iniciativa como esta en un pueblo como Ubrique. No, es bastante complicado porque, bueno, se requiere de un número mínimo de alumnos y las localidades de la zona de la sierra tampoco tienen un número de habitantes ni de participantes que defiendan el paso del entrenador, sino que, bueno, disfrutan del baloncesto y su compromiso a veces no va más allá. Iniciar la propuesta de este curso, pues, contaba con ese pequeño miedo de, bueno, alcanzaremos el mínimo que exige la Federación Española de Baloncesto para formalizar un curso, pero bueno, parece que las noticias son bastante positivas y después de muchos años, pues vuelve a llegar allí un curso de formación. Entonces, el único requisito que tiene que cumplir la localidad que decidáis, ¿no?, que acoja estos cursos, es simplemente el contar con un número suficiente de alumnos. Bueno, quizá no me haya explicado bien. Una de los factores a la hora de promocionar un curso en una zona, bueno, la posibilidad de alcanzar ese mínimo de alumnos. Pero sí que tenemos en cuenta, lo primero, pues, el club de origen que va a colaborar con nosotros, que en este caso es Cabu, que es un club de una tradición de hace muchísimos años, de una calidad y de un prestigio a nivel andaluz enorme, y fue ello lo que he promovido junto con el gran interés que tenían los posibles entrenadores en realizarlo, pues los que nos ayudaba a dar este paso, que, bueno, es bastante importante tanto para Cabu como para la Federación Andaluza. Nos comenta que se trata de un curso de iniciación, que, digámoslo así, y a lo bruto es, supongo, el curso básico, ¿no?, para adentrarse en este mundo de dirigir desde los banquillos a un equipo de baloncesto. Sí, la metodología de los nuevos cursos dispone que este sea el primer paso del año. Sí que con ello se le permite a los alumnos que acaben alcanzando la diplomatura, como se le llama en estos casos, el diploma del curso, pues que tengan conocimientos suficientes para entrenar niños hasta la categoría infantil, hasta los 14 años. Y en nuestras competiciones, pues, son susceptibles, digamos, de suscribir la licencia con minibásquet y con infantiles. ¿Puede acceder cualquiera o se necesita algún tipo de requisito académico, digamos, relacionado con la educación física? Para este primer curso no es necesario ningún requisito. Ser menos mayor de 14 años, interesante que tuviera algún tipo de relación con el mundo baloncesto, le facilitaría un poco, en las clases presenciales, pues la adquisición de los conocimientos, pues las tiene ya medio previamente adquiridas, pero en respecto al tipo de capacitación académica no es necesaria ninguna. Por lo tanto, ¿a quién va dirigido especialmente este tipo de curso? Especialmente la Federación Española concretó este curso, que es único con referencia al resto de federaciones españolas y autonómicas, para aquellos que quieren dar ese paso de estar en la grada como simple admirador del baloncesto o como padre al banquillo. Y para aquellos jugadores que, bueno, que ya están viendo que quizás su próximo paso no sea continuar en categoría senior, sino que les gustaría iniciarse en el banquillo como entrenador. Ese es quizá un poco el perfil. Pero habida cuenta de la dificultad que hay para sacarse la titulación de primer nivel y de segundo nivel por el número total de horas presenciales, pues un curso que es bastante socorrido para aquellos que no tienen esta disponibilidad, digamos. Facilidad horaria para poder acceder a otro curso. Entonces, pues no son pocos entrenadores los que, a pesar de llevar muchos años en banquillo, pues dicen, bueno, ahora es el momento con este tipo de cursos de poder ser realmente entrenador, que hasta entonces, pues bueno, no se le tiene esa consideración. Supongo, aclarar que son cursos oficiales que están amparados por la Federación Española, como tú dices, y ¿para qué capacitan al que obtengan? ¿Qué equipos puede dirigir? Bueno, pues según un reglamento de la Federación Andaluza de Baloncesto, pueden entrar equipos minibásquet e infantiles, categorías minibásquet infantiles. Si bien alguno de ellos pues quiere llevar un equipo cadete, sí que puede solicitar un año de demora, pagando un canon federativo, por el cual se compromete a realizar el curso durante la siguiente temporada que necesite para llevar ese equipo. Es decir, en este caso sería el primer nivel. Veamos que con el curso hasta categoría infantil. Vamos a hablar un poco del curso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuenta con una fase presencial y otra no presencial, ¿no? Explícanos esto un poco. Bueno, para este curso en particular hemos modificado la fase no presencial de la presencial. Habitualmente se está unas dos semanas con una fase no presencial, que es directamente online. La Federación Andaluza tiene una plataforma educativa, una Moodle, a partir de la cual pues se trabaja durante este periodo y a posteriori se realiza la fase presencial en la sede de que sea el curso y, bueno, los exámenes de capacitación que son sobre unos 7-10 días después del curso. Para este curso lo que hemos diseñado de cara a que podamos aglutinar el mayor número de alumnos posible de todo, no solo de Ubrique, sino del resto de la zona de la Sierra de Cádiz, que está, la verdad, que bastante bastante contenta con esta iniciativa, se va a concentrar en un fin de semana. Tendremos viernes tarde, sábado día completo y domingo mañana la fase no presencial, perdón. Y luego tendremos una fase no presencial durante la semana en el que lo que tendremos son tutorías online con los alumnos que así lo requieran. Es decir, tendremos al alumno en su casa sentado delante de su ordenador, al profesor que requiera en su casa sentado al ordenador, y bueno, mediante videoconferencia y trabajo desde escritorio, pues bueno, cubrir el resto de formación que no se haya llegado simplemente con la clase presencial. Y el día 28, que eso sería los días 19, 20, 21, y el 28 sería la evaluación, ¿no? El 28 sí, tendríamos una evaluación que está actualmente nosotros de la Escuela Andaluza lo estamos desarrollando por retos. Ya no tenemos la consideración de exámenes como preguntarle sobre algún contenido y que, bueno, que el entrenador memorice y luego plasme en un papel, sino que se le plantean retos deportivos que se van a encontrar durante su carrera como entrenador en función de cada uno de los bloques de contenidos que tiene el curso, y él es el que debe de ofrecer con mayor o menos solvencia, según la adquisición de contenidos que haya tenido durante el curso, pues una solución que facilite sobre todo que los jugadores que van a ser alumnos suyos mejoren en cualquier competencia del juego. A grandes rasgos, ¿qué materia impartís en este curso de iniciación y cómo serán las clases? ¿En qué consistirán los tres días de presenciales que van a tener lugar aquí en Ubrique? Este curso se diferencia del resto de cursos, sobre todo en especial con el que se dio allí en Ubrique hace unos años, en que son tan solo, por así decirlo, cinco asignaturas. Hay una asignatura de formación del jugador de baloncesto en el que se trabajan los rasgos técnico-tácticos individuales, tanto en defensa del ataque, sería el armazón del jugador, por así decirlo. Luego habría otro bloque que es el de ciencia del comportamiento. Se estudia la metodología, la psicología psicología aplicada al baloncesto, la planificación del entrenamiento y directrices de preparación física aplicada. Un tercer bloque sería el de dirección de equipos, que nos diría cómo vamos a llevar un grupo, qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de la motivación del jugador en un partido, cómo debemos dirigir un partido, qué reglas hay para dirigir ese partido. Ya sabemos que Pasarela y Minibásquet tienen un reglamento adaptado a la edad del niño. Cuarto bloque sería de táctica colectiva, tanto en ataque como en defensa, cómo construir un ataque, cómo construir una defensa desde el punto de vista, bueno, pues colectivo de los 5 jugadores que estén en pista. Y a todo ello, pues un gran bloque que sería de reglas de juego, que como siempre digo, si no las conociéramos, las tuviéramos en cuenta, pues probablemente en vez de entrar a baloncesto entraríamos balonmano. Uh-huh. Estos son los 5 grandes bloques que llevaremos a cabo durante esta fase presencial. Y la metodología de clase, pues quizá un poco es totalmente contrapuesta a la tradicional, de que el profesor habla y el resto, bueno, escucha y no participa. Nuestra intención es siempre que el alumno sea muy muy activo, que esté muy muy pendiente de ir construyendo su propio aprendizaje, o sea, un pequeño reto que se le proponga. A pesar de tener un libro de texto muy muy bueno de la Federación Española de Baloncesto, nos basamos en la propia construcción que el alumno haga de su aprendizaje. El libro es una herramienta más e intentamos crecer a partir de lo que el entrenador, o el futuro entrenador en este caso, conoce y hasta donde él pueda llegar. Metodología muy activa, muy participativa, y la verdad que últimamente la hemos estado vendiendo, por así decirlo, tanto en otras delegaciones como en otras federaciones, y está gustando. Al alumno le gusta, le enriquece bastante, y la verdad que estamos consiguiendo que el alumno sea bastante más competente que de la forma tradicional hasta ahora estamos consiguiendo. Carlos, ¿cuál es la asistencia media a estos cursos? Pues mira, ahora en este momento estamos haciendo uno en la zona de la bahía de Cádiz, exactamente en el puerto Santa María, y ha sido espectacular la afluencia que hemos tenido. Tenemos un curso con 48 alumnos. Algo que en Cádiz es bastante inusual, porque hasta ahora sobre los 20-25 alumnos ha sido, digamos, buenos cursos, cursos con bastante aceptación. Uh-huh. Y este, bueno, fue un poco el que ha diferenciado y el que ha roto los esquemas. Uh-huh. Pero sobre 20-25 alumnos sí que es nuestra media de alumnado en este tipo de cursos. Uh-huh. ¿Y hay demanda actualmente de entrenadores en la provincia de Cádiz y en Andalucía por extensión? Ahora mismo creo que el valor más importante del baloncesto es el entrenador, por su escasez tanto en número como en, por así decirlo, en calidad del mismo. Hay muy poca gente ahora en época de crisis que quiera dar el paso, que quiera decir voy a dedicarme a formar niños, voy no solo a trabajar en pista la hora y media o las 2 horas que esté, sino que voy a trabajar mucho en casa, y todo ello pues no diría gratis, sino diría que además a costa de mucho trabajo personal y dinero, porque incluso los desplazamientos y demás gastos normales que pueda requerir el ser entrenador, pues se lo tiene que pagar uno mismo. Hay necesidad, muchísima necesidad de entrenadores en la provincia de Cádiz, bastante. Nos cuesta mucho ver entrenadores jóvenes que empiezan con ganas, que continúan, que siguen. Y nos cuesta mucho que haya directivos que apuesten por la gente joven. Uno de los, quizás de los que van a la vanguardia, de hecho, podemos hablar de Cabu, que con esta iniciativa lo que quiere es abrir baloncesto a todo el mundo, a todos aquellos jóvenes que quieran ayudar al baloncesto de la zona, ayudar a Cabu como entidad, y bueno, que haya un relevo generacional que en todos los sitios es necesario, pero que no todo se intenta llevar a cabo. De luego, eso es una de las cosas que siempre han manifestado los dirigentes del CABU, la necesidad de ese relevo generacional, porque, como bien explicas tú, para hacerse cargo de un banquillo no puede ser cualquier cosa, cualquier persona tiene que tener esa preparación, esa formación necesaria, que es ahora la que se va a impartir aquí en Ubrique. No obstante, Carlos, también ha cambiado mucho el perfil, ¿no?, del entrenador, porque bueno, parece que las nuevas generaciones no conciben dirigir desde un banquillo o llevar a un equipo, tener esa responsabilidad como hace años, ¿no?, como los pioneros que lo hacían de manera altruista, digamos, ¿no? Aunque, vamos, esto en general se está dando también en todos los deportes. Sí, la verdad que el caso que nos comenta está en la calle. Hoy cuando se le ofrece a alguien participar en un grupo, lo primero que te pide, bueno, seré yo el que manda. Bueno, todo tiene un proceso y el entrenador, cuando sale del curso, aunque tenga su titulación, su diploma, uh-huh, evidentemente no, lo único que tiene es, bueno, que ha visto que hay una capacitación mínima, pero como entrenador debe de hacerse. Para eso requiere de la experiencia de gente que lleva muchísimo en esto, y hay que ir poco a poco. Y luego nos encontramos habrá alguna remuneración económica. Uh-huh. Claro, yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo y, bueno, pues ahora no solo quiero ser el número uno del cotarro, sino que además quiero recibir dinero por ello. Y bueno, la verdad que no, es un poco contrapuesto al entrenador de antes, que era una persona simplemente vinculada al deporte, que lo único que quería era ayudar al deportista, ayudar al club, ayudar a la ciudad, y como único beneficio que, bueno, la satisfacción propia de ver crecer a su jugador, de ver crecer a su club. Cuesta trabajo encontrar este perfil de entrenador antiguo, pero bueno, desde los cursos sí que intentamos sobre todo hacerles ver que todo esto es un proceso muy largo, que se han iniciado con el curso de formación, pero que necesita y requiere muchísimo de la ayuda de los entrenadores con el que entre. Porque en este sentido, ¿por qué línea crees que se va a mover en el futuro este tema del baloncesto base? Digamos que, ¿qué aconsejáis desde la gaditana? La apuesta evidentemente tiene que ser por la gente joven. Muchas veces los cursos sirven no como criba, pero sí para valorar aquellos futuros entrenadores que sí que tienen ese perfil de entrenador, de una persona que lo que quiere es seguir aprendiendo, de una persona que quiere ofrecer los conocimientos que tiene, y sobre todo de aquella que quiere contribuir a esto del baloncesto. ¿Cuál es el perfil ahora mismo? Pues vienen muchos jugadores que, bueno, que han visto que su etapa como jugador no es quizás la más, la que se acerca más a la idea que tenía el de jugador. Va jugando menos, pasa más tiempo sentado en el banquillo, y quieren dar el paso, quieren empezar a ayudar a los niños pequeños. Tenemos otro perfil, que es el de padres. Hay muchos padres que ven, bueno, que miran abajo y dicen, bueno, pues yo podría ayudar, yo tengo tiempo libre, a mí me gustaría estar ayudando, viendo a todos estos hombres con su familia, con su trabajo, que dedican la tarde entera a los demás. Ese es un perfil muy bueno que hoy en día es el que en los clubes, fundamentalmente de Cádiz, uh-huh, nos está llegando como alumno. Padre preocupado que está viendo que viene gente joven a entrenar a niños y, bueno, no consideran que un menor de edad esté capacitado como para entrenar a sus niños. Y, bueno, dan el paso. Esos son por así decirlo, los dos perfiles que nos estamos encontrando de alumnos. Uh-huh. Bueno, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Hasta cuándo? Bueno, la inscripción, lo más fácil para los ciudadanos de Ubrique es, voy directamente, hablo con alguien de Cabu, uh-huh, que me va a enviar a mi correo personal la inscripción con la documentación que tengo que enviar. Eso sería el paso más sencillo. El segundo, tampoco está complicado, pero bueno, es menos directo. Uh-huh. www.facadi.org, y allí nos encontraremos una noticia en portada con la información del club, con la información del curso, perdón. Simplemente clicar, descargar la documentación y enviarla al correo de dirección técnica, que es areatecnica@facadi.org. Cualquier duda, si bien a Cabu o bien a esta dirección de correo, donde personalmente la atenderé y, bueno, intentaré resolverle la duda que quiera. Uh-huh. El precio es de 150 euros y se incluye pues todo el material que vais a necesitar, ¿no? para ese curso. Sí, 150 euros incluye el material didáctico de la FED y además incluye los gastos de tramitación y expedición del título, que esperemos que, bueno, del diploma, perdón, que esperemos que bueno, que sean del 100% del alumnado. Y sobre todo, como decimos habitualmente, esperamos que vengan personas interesadas no en el cartoncito que damos al finalizar, sino que estén interesadas en mejorar y sobre todo ver un punto de vista diferente de lo que sería la formación del formador de jugadores. Carlos, aparte de este curso, para estas fechas también desde la Gaditana se programan cursos de otros niveles superiores. Sí, actualmente le comentaba que estábamos desarrollando uno de iniciación con muchísima afluencia. Uh-huh. Uno de primer nivel que hemos tenido que cancelar la última hora por motivo de ausencia de demanda. No hemos podido llegar al cupo. Y estamos a la espera de ver si cerramos un curso de segundo nivel, que en próxima fecha veremos si el número de participantes es el mínimo. Pues ya saben, los días 19, 20 y 21 arranca con esa fase presencial este curso de entrenador de iniciación avalado por esa Federación Española de Baloncesto. Carlos, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo que se nos haya pasado. Pues simplemente agradecer muchísimo la confianza de Cabu en nosotros, en apostar por la formación, en ser pioneros, en llamar a la federación y decirle, oye, o necesitamos aquí, necesitamos que nos ayudéis, necesitamos entrenadores, a ver qué podemos hacer de forma conjunta. Y sobre todo ustedes, pues bueno, por la difusión que dais del deporte y en especial de baloncesto, que parece ser que en algunos casos somos minoritarios, pero bueno, que estamos allí, que en algunas cosas somos top y poco más. Espero que el día 19 nos veamos muchísimos allí y que después del curso, además de tener cartoncito, que muchos o todos los alumnos que hayan pasado por el curso, que se encuentren muy satisfechos por la formación y que den el pase y que ayuden a Cabo de Ubrique, que bueno, es uno de los grandes del baloncesto gaditano y me atrevería a decir andaluz, que necesita el apoyo de los más jóvenes. Eso sería lo deseable. Carlos, muchas gracias por atendernos, mucha suerte y nada, pues esperemos también, como tú comentas, que salga de ahí futuros entrenadores. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Seis y 55 minutos de la tarde. Vamos a seguir en nuestro programa, vamos a seguir también hablando de baloncesto. Ya saben que aquí en Ubrique hablar de baloncesto es hablar del Cabu. Este año, bueno, hace ya unas cuantas semanas, un poco más de un mes, y pues el conjunto ubriqueño cerraba lo que ha sido la temporada oficial, la temporada federada, de los tres equipos que ha tenido este año en competición, dos equipos cadete y un equipo premium, una nueva categoría que surgía esta temporada. Vamos a conocer algo más sobre lo que ha sido la temporada con el presidente del CABU, con Fernando Corrales. Fernando, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Lo primero, destacar o daros la enhorabuena por lo que nos comentaba Carlos Geray, porque sois vosotros los que habéis conseguido traer a Ubrique ese curso de entrenador que, como hemos comentado con él, no es nada fácil, ¿no? No, ya llevábamos unos cuantos años detrás de él, ¿no? Es verdad que ya prácticamente hace unos 5 años estuvo montado con cartelería, con horario, y luego no fuimos capaces de unir el suficiente número de candidatos, ¿no? Para que vinieran los profesores y para que aquello tuviera una seriedad, ¿no? Y lo tuvimos que suspender. Hemos estado esperando otros años, bueno, ya veíamos la necesidad imperiosa de convocarlo. Es verdad que también en la comarca pues ha surgido también ahí un auge y una gana de baloncesto, y bueno, y esperamos que esta sea la definitiva, ¿no? Y sea el punto de inflexión para, bueno, pues, para volver a crecer y que haya gente que eso, que sea aficionada al baloncesto y otra gente que quiera echarle su tiempo, ¿no? Uh-huh. Supongo que de esta manera pensáis también que se pueda dar ya por fin esa solución a esa falta de monitores. No sé si y será la solución definitiva, pero al menos si es el primer paso, ¿no? Sí, no, es verdad que lo que hay que tener luego es la decisión y la responsabilidad de asumir que el baloncesto te gusta más que un hobby, ¿no? Que no es echar una carrerita solo cuando quiero, sino que te metes en un mundo de una responsabilidad de eso, de tres, cuatro días de entrenamiento, de luego los fines de semana jugar, de toda la temporada entera, ¿no? Que un día me duele la rodilla, no voy a correr, ¿no? Y es una responsabilidad grande. Que tenemos una pequeña esperanza, sabemos que es difícil que en estos momentos pues algún chaval joven sin trabajo pues se pueda asumir esta responsabilidad, o sea, sabemos que es algo que también va por ciclos, ¿no? Que tenemos ahora unos años de vaca flaca y esperamos, bueno, porque eso, que la economía y el trabajo funcione también y eso ayude a que gente pueda tener una estabilidad económica y luego tenga este hobby con responsabilidad tan grande, ¿no? Pero esperamos que sí, que el curso pues sirva de inicio de esa nueva etapa, ¿eh? Al menos Carlos Jedi nos comentaba que parece ser el cupo de mínimos se va a poder cubrir, ¿no? Que ya por lo menos es una garantía. Sí. Es indispensable, ¿no? Como está comentando Carlos, hay gente ya que lleva varios años entrenando, ¿no? Y necesitamos que tuvieran esa necesidad legal, ¿no? La federación cada año está haciéndolo más firme, que todo el mundo tenga su titulación, su preparación, nos parece lógico, ¿no? Que tú puedes tener muchas ganas, prepararte por tu cuenta, pero bueno, si no tienes una preparación oficial con unos técnicos, o sea que todos los que van a venir son entrenadores con cierto prestigio, en un curso contrastado, o sea que bueno, se le va a dar una formación buena de inicio, ¿no? A todo el que quiera apuntarse, ¿no? Muchas veces da la impresión de que es un problema y no solo que afecta al baloncesto base, sino que, digamos, afecta casi todas las modalidades deportivas. Y es que, bueno, si no hay dinero por medio muchas veces, pues se ve como un tiempo perdido, ¿no? Digamos, la forma de pensar que tienen las nuevas generaciones en contraste con por ejemplo, la vuestra. En este sentido, lo que hay que concienciar es que al igual que en cualquier tipo de, digamos, de trabajo, es una manera de ir reciclándose e ir formándose para en un futuro, quién sabe, si se puede dedicar profesionalmente a esto, ¿no? Sí, la verdad es que no es comparable, es decir, que hace 20 años, bueno, pues nos metíamos aquí y sabíamos que no había un duro, que había que buscar dinero para ficha, para el árbitro y que tú no ibas a sacar ni una zapatilla, ¿no? Ahora es verdad que, bueno, como pasamos por unos años de que los patronatos y los distintos clubes tenían dinero y pagaban un cierto dinero para las escuelas, ¿no? Y se pagaba una cierta cantidad, pues parecía esto que era un hobby, pero era un hobby pagado. También nos ha costado trabajo que a lo mejor un padre pues no le importaba dar un dinero para inglés o para música y que dar un dinero para deporte parecía que era algo en contrasentido, ¿no? Cuando la preparación que se le estaba dando a sus hijos era grande, pero como tú comentas, desde el punto de vista de los monitores, de los entrenadores, pues es verdad que sí, ¿no? Que es una preparación tuya, personal, y en cualquier disciplina tienes que seguir preparándote. Parece lógico también que se apoye económicamente, que no te cueste dinero, que hemos dicho muchos años, ¿no? Que por lo menos unas calzonas, un chándal y unas zapatillas si vas a estar entrenando todo el año, ¿no? Ese mínimo para que los clubes puedan seguir funcionando, los patronatos o quien sean los patrocinadores de estos eventos son necesarios. Pero también tiene que estar esa pasión, ¿no? Si el chaval no le gusta el deporte y el único acicate es que va a darle un dinerito, entonces mal vamos, ¿no? Y parece que tiene que ser primero que te guste mucho tu deporte y luego, pues bueno, que podría venir cuando te prepares y lleves varios años trabajando, pues pueda venir alguna recompensa y quién sabe, como tú dices, si en un futuro hay puertas que se abren, ¿no? Bueno, cambiando de tema, Fernando, hace ya algunos meses que se clausuraba la temporada, esta temporada en la que el Cabo pues veía reducida su actividad por el número de equipos con respecto a temporadas anteriores. A pesar de todo, ¿qué tal ha ido la temporada? Bueno, es una temporada de transición, lo sabíamos, ¿no? El presentarnos con tres equipos en competición y otra escuela más de entrenamiento, cuatro, pues bueno, es verdad que los mimbres, cuando tú arrancas, sabes los mimbres que tienes y te puedes dar sorpresas, ¿no? Es verdad que empezamos muy bien la temporada en el equipo grande este año, que era el Cadete A, ¿no? Y fue muy bien cuando llegábamos los playoffs, pues vimos que había rivales ahí de mucha entidad, ¿no? Y es verdad que hemos hecho en el Cadete A una temporada muy buena, ¿no? Nos ha faltado ese pequeño colofón de meterte en arriba y en la lucha por el Campeonato de Andalucía con un buen equipo que teníamos, pero es verdad que los rivales han sido de mucha entidad y sabíamos que estaba en el nivel A con los mejores de Cádiz. Bueno, en ahí perfecto, sin objetivos conseguidos, pero bien trabajado y llevado hasta el final. Los otros dos equipos pues también han estado en esa tesitura intermedia, ¿no? El Cadete B ha hecho su papel, le ha ganado a los equipos que eran inferiores, hemos dejado algunos partidos que tuvimos amarrados y podíamos estar y hemos terminado la mitad de la tabla bien, ¿no? Con mismo número de victorias y derrotas, podíamos esperar a más, ¿no? Y siempre eso en el deporte es fundamental. Y en el equipo de los pequeños, de los premini de Juan de Dios, pues también muy bien, ¿no? Teníamos un grupo muy grande, estamos todavía en esa fase previa de seleccionar equipos, también con una competición muy exigente, ¿no? Con mucho nivel en San Fernando, en Sanlúcar, en Jerez, bueno, por tanto, muy satisfechos, ¿no? Estos pequeños, la primera vez que compiten a nivel completo ya, ¿no? Con partidos, con árbitros, con una competición regular y satisfecho. También han quedado cerca de la cuarta puesta, del cuarto puesto para pelear por los playoffs, pero bueno, es un balance bueno, discreto, claro. Dice, habíamos estado acostumbrados ahí a Campeonato Andalucía, a jugar playoffs, a tener 10, 12 equipos, pues bueno, tenemos 3 y medianito. Bueno, hemos peleado, no hemos hecho ningún mal papel, es decir, la gente ha entrenado y se ha esforzado y luego hemos competido como sabemos hacerlo. Bueno, por tanto, satisfecho, no ha habido resultados, pero eso vendrán con el futuro, ¿no? Como decimos nosotros, pocos, pero con el sello Cabu, porque como tú comentas, dos de ellos han estado luchando hasta casi el final ahí para meterse entre los mejores de la provincia, ¿no? Sí, no, el hecho de eso, de seguir entrenando, todos sabemos cómo va este tipo de cosas, ¿no? Tú puedes preparar un equipo, entrenas dos días, ¿no? Luego vamos a jugar, si sale bien, no, eso, esa no ha sido nunca nuestra filosofía. Es decir, nosotros hemos preparado un equipo con cierta intensidad para que los niños se diviertan entrenando, pero para que compitan. Nuestro es un deporte de competición, es decir, que bueno, que a veces existe esa idea lúdica, ¿no? De que el deporte de competición, qué bonito, gano, no, yo quiero ganar a todo lo que participe, con todas las reglas del juego, con todo el respeto al contrario, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero es una competición como tal, desde que tú juegas en las categorías más pequeñas hasta las más grandes, que hay que disfrutar siempre, por supuesto, pero nosotros preparamos los equipos para que cada vez sean mejor y pueden ser mejor si van llegando triunfos y en ese sentido pues los preparamos así y estamos satisfechos por eso, por el trabajo que han hecho los tres equipos de competición. Desde fuera, lo cierto es que lo que se ve es que, o da la impresión de que el club se ha volcado este año más, si cabe, aún con las escuelas. Supongo que para lo que tú comentas, un año de transición y para de alguna manera también empezar de nuevo de cero, ¿no? Sí, es fundamental, ¿no? Si arranca varias escuelas, varios años, pues te van a ir saliendo equipos minibásquet infantiles, ¿no? Que pueden ir llenando la estructura, ¿no? Desgraciadamente cortamos con el femenino y ya sabíamos que cuando terminó el equipo junior el año pasado, pues teníamos un parón ahí increíble del baloncesto femenino que, bueno, que no descartamos nunca volver de forma arreglada a entrenar un grupo grande de niñas desde desde Premini para que, bueno, vayan saliendo. Y nos habíamos centrado en el masculino. Bueno, vamos a preparar 2-3 años el Mini, el Premini, el Benjamín, para que salga ahí una base grande de jugadores que pueden seguir o no, pero si no los preparan más abajo, no tienen los fundamentos y no hay forma de que vayan llenando las estructuras. Es verdad que la gente, el aficionado general, le sigue pareciendo que el senior, ¿no? El senior falta y bueno, y siempre lo tenemos ahí en la recámara, es decir, nunca seguimos teniendo un grupo de amantes del baloncesto que han estado jugando en el Bosque y muy bien, ¿no? Muchos de ellos de Ubrique, que siguen estudiando en Sevilla, en Cádiz, en media Andalucía, que nos siguen preguntando, que sabemos que el dinero, bueno, pues no, eso no está descartado nunca, es decir, cada verano vamos a tener nosotros en nuestra cabeza el poder montar un equipo senior y cada vez que hemos podido hacerlo, pues lo hemos llevado a cabo. Por tanto, este verano igual, ¿no? Vamos a seguir teniendo ahí ese resquemor porque sabemos que, bueno, que es la categoría mayor y es la que contacta con los aficionados generales que, bueno, que con niños pequeños pues les cuesta engancharse, ¿no? Y bueno, y aprovechar el tirón del europeo femenino y esa pequeña dedicación que los medios le han dedicado a nuestro deporte y siempre intentar crecer, ¿no? Bueno, una temporada así se podía esperar porque ya lo vaticinabais vosotros mismos, que sin ese relevo generacional este era el camino. Una vez que ya ha llegado, porque esto es como Pedro y el Lobo, ¿no? Una vez que el Lobo ha llegado, ¿ha habido algún tipo de reacción en este sentido? ¿Lo habéis notado, digamos, de aficionados, de padres, de jugadores que cuando ha faltado ya el baloncesto se han dado cuenta de que realmente era necesario esa ayuda, digamos, ese relevo? Sí, no, hombre, hay mucha gente que te para por la calle, ¿no? Y te cuenta, no, este año no habéis sacado equipos, no sé qué, no se ha hablado de vosotros, no estáis en los medios. Bueno, dice, la gente tiene esa nostalgia bonita, ¿no? Pero como decimos siempre, esto hay que currárselo cada día, ¿no? O sea, que no sirve de nada si no hay gente que dé el paso al frente, que se busquen eso, entrenadores, monitores, equipos, patrocinadores, padres y madres que ayuden y vayan con los niños a los desplazamientos. En ese sentido, pues bien, ¿no? O sea, que se ha movido un poquito esa idea de que es necesario el deporte, pero bueno, necesitamos las caras, ¿no? Las caras y los nombres con apellido y bueno, es verdad que cuando hemos montado los equipos pequeños, hasta no tenemos ninguna queja, los padres con una disposición total en estas dos escuelas que tenemos montadas, están dispuestos en las últimas reuniones, en los últimos partidos que hemos tenido de preparación, tal, y cerrar la temporada, pues bueno, ahí están todos como una única persona, ¿no? Y bueno, por eso siempre que hemos pedido y hemos dado nosotros esfuerzo, pues hemos tenido mucho de la gente, de los padres, de la familia, y creemos que cuando volvamos a tener esos equipos, pues no va a faltar ese apoyo, ¿no? Supongo ya para finalizar, Fernando, a esta altura de lo que es la pretemporada o la pre-pretemporada, que ya estaréis trabajando, esbozando lo que va a ser el próximo año. ¿Qué expectativa tenéis? Sí, todavía no está prácticamente cerrado. Ha habido, por problemas de fechas de uno y de otro y de nuestros trabajos que nos permiten vivir, ¿no? Y estamos a la espera de ultimar esa reunión que decida que todo lo que tenemos previsto para la temporada que viene, pues bueno, se pueda manifestar, ¿no? Y yo creo que en breve, ¿no? Si no en el final de esta semana, principio de la semana que viene, pues vamos a ultimar los detalles y cerrando ya los equipos para la temporada próxima, que todavía no están cerrados. Pues estaremos a la espera de conocer ese planteamiento del Cabu para la próxima temporada. Nosotros vamos a estar atentos porque nos gusta el baloncesto, nos gusta seguir al Cabu y bueno, ya nos habíamos acostumbrado en cierta manera o mal acostumbrado a todos los años repasar los títulos logrados por los distintos escalafones del Cabu, y claro, lo hemos echado de menos esta temporada, pero estamos seguros de que en la próxima se volverá de nuevo a la misma senda. Fernando, lo vamos a dejar aquí y te agradecemos que nos haya atendido nuevamente y bueno, darte la enhorabuena por la temporada, extensible a todo el club y nada, desearos mucha suerte para la próxima, ¿eh? Pues nada, aquí nos tendréis siempre que que nos necesitéis, y bueno, y agradeceros la tarde de baloncesto, que bueno, que creo que los aficionados pues habrán quedado bien satisfechos con la charla del curso de entrenador de baloncesto y ahora este pequeño colofón del cabo, ¿no? Uh-huh. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Dale, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Estamos ya con nuestros últimos minutos de hoy. Tiempo para repasar el fútbol sala. Hoy, los miércoles, lo dedicamos a fútbol sala. Hoy hemos hecho esa excepción, no por nada, sino porque la semana que viene nos vamos a hartar de fútbol sala. Vamos a tener esa programación especial desde el miércoles dedicada al maratón de fútbol sala, que recuerden, no es este fin de semana, sino el siguiente, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Programación especial previa y posterior, porque también tendremos a la semana siguiente el balance, resumen, la crónica de lo que nos depare el próximo fin de semana. Por ahora nos quedamos en lo más cercano en lo que se refiere a fútbol sala, y es la última jornada de esa copa del comité, que nos dejaba los siguientes resultados. En división de honor, Estudiantes, Panadería Sánchez 8, Los Patos 2 y Revolución La Fresquita 5, Bar La Plaza 1. Además, Quedeque 5, Zulema 2 y Club Deportivo Helio 4, Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva 0. Por lo tanto, Estudiante, Revolución La Fresquita, Quedeque y Helio pasan a las semifinales. En primera división, estos fueron los resultados, donde Fútbol Sala 10, Club Deportivo CAI 2, Oasis Longe 3, Ciucu 3, llegó a los penaltis tras ese empate, y en este caso la suerte se quedó del lado del equipo de Oasis Longe, que fue el equipo que logró el pase. Fran Generali 5, Club Deportivo Celtas 2 y Racing Panteras 9, Brille 1979 3. Y por último, en segunda división teníamos semifinales y nos dejaron los siguientes resultados. Los Cómodos de Gon Juan Gómez 3, La Peña 3. De nuevo, se tuvo que recurrir a la tanda de penaltis y fueron los Cosmos los que lograron el pase. Y por último, Leyton, Construcciones y Reformas 2, Quiboca 2. También penaltis, en este caso el Leyton fue el que lograba ese pase. Los horarios de este próximo fin de semana son los siguientes. El viernes en el pabellón, 8 de la tarde, Estudiantes, Panadería Sánchez, Club Deportivo Helio. A las 9, Revolución La Fresquita, Quedeque. Son las semifinales de división de honor. De primera división, a las 10 de la noche, donde Fútbol Sala, Racing Pantera. A las 11, Oasis Longe, Fran Generali. Y las tres finales previstas para el sábado, a las 9 de la mañana, Los Cosmos, Bodegón, Juan Gómez, Leyton. A las 10 de la mañana, la final de primera, vencedores o el vencedor del donde Racing Pantera frente al vencedor de Oasis Longe, Fran Generali. Y a las 11, la final de división de honor, el ganador del Estudiante Helio frente al ganador de Revolución La Fresquita, Quedeque. Con esto nosotros nos ponemos el punto y final, nos despedimos, volveremos mañana con el refugio a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com.